Muy bienvenido, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Seguimos hablando del Espíritu Santo y la función en la iglesia, en las actividades, en nosotros. Pero el tema de esta semana es sumamente importante, porque vamos a hablar de la divinidad del Espíritu Santo. Ahora, ¿será que la Biblia habla expresamente que el Espíritu Santo es divino? ¿Será que esa es la función de mostrarnos en la Biblia, la función del Espíritu Santo es ser divino? Bueno, de eso precisamente es lo que vamos a conversar. Y vamos a desarrollar. Se nos recomienda algo que creo que deberíamos tener presente. Aceptar, testificar lo que las Escrituras afirman sin importar ¿cuán difícil de comprender plenamente puede ser alguno de los conceptos? La verdad que no es fácil, y en especial el Espíritu Santo. Siempre se habla de Dios el Padre, Dios el Hijo, pero muy pocas veces del Espíritu Santo, porque no es fácil de entender. Entonces, por eso que creo que merece que lo estudiemos más detenidamente, a fin de tener una idea. No digo que lo lleguemos a comprender, porque es muy difícil, pero por lo menos tener una idea y saber lo que la Biblia dice al respecto. O sea, la idea sería captar esta realidad de que el Espíritu Santo son tan igual como Dios, el Padre y el Espíritu Santo. Exactamente, es parte de la divinidad. Claro, ahora no está, pero está en nuestra función el Espíritu Santo, pero vamos a ver algunos textos que son extraordinarios en relación a esto. Por ejemplo, 2 Corintios 13:14, que nos habla justamente. Esta es una bendición muy especial, fíjate, siempre yo había pensado en Mateo 28:18, que lo vamos a mencionar, pero mira qué efectivo, qué hermoso, incluso se considera que este era un saludo muy especial para la cristiandad. Lo leo, le dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Quiénes están aquí? La bendición, la divinidad. La divinidad completa, ¿no es cierto?, para darnos un saludo, una bendición, esta comunión, para estar cercanos. La gracia, esto es muy importante, porque incluso acá estoy viendo el comentario bíblico nuestro adventista, dice que es un, solo aparece aquí en su forma completa, lo que más tarde se llegó a conocer como la bendición apostólica. Interesante eso, ¿no? Así que ese es nuestro centro para hablar, y ya está colocándolo a la misma categoría Así es. Padre y Hijo. Bueno, y creo que uno de los que nos habla precisamente del Espíritu Santo es Pedro. Ahí en Hechos, capítulo 5, 1, versos 1 al 4, dice: Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trajeron solo una parte. La puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido al hombre, sino a Dios. Fíjate, primero habla del Espíritu Santo y después habla de Dios. O sea, claro, indistintamente podemos decir de que se habla de Dios y del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Ahora, en este caso, es interesante notar cómo Ananías y Zafira se habían... yo creo que se entusiasmaron viendo cómo las personas que formaban el grupo ahí en ese tiempo, que compartían todo, eran capaces de vender todo lo que tenían y entregarlo ahí a la comunidad para que todos pudieran subsistir. Entonces ellos trataron de hacer lo mismo y prometieron vender la heredad y traer el dinero, traer todo el dinero. No era cosa que ellos le exigieran, que tenía que traer el dinero. El problema fue que mintieron. Sí, la vendimos en tanto. ¿Por qué no fue y habló con Pedro y le dijo: mira, la verdad es que pensándolo bien voy a dar una parte solamente? Ah, ya está bien, no te preocupes, quédate con eso, o con lo que tú quieras, era de él. Pero el asunto es que mintió. Y aquí dice, mentiste al Espíritu Santo, porque esto es algo sagrado, lo que ellos estaban participando era algo sagrado, se trataba de la iglesia del Señor. Entonces... Y le dice claramente: no has mentido al hombre, sino a Dios. Ahora, cuando se habla del Espíritu Santo y Dios, lógicamente, como lo has dicho, es una relación muy íntima, están al mismo nivel. Exactamente. Y también este relato siempre me ha causado, lo he visto, lo he leído, digo, pero ¿por qué pasó esto? Como tú dices, no hay ningún problema que tú vendas una propiedad y luego des una parte a la iglesia, porque al final podrían haber no dado exactamente, nada. Exactamente, no tenían sí. Para qué. Ahora, el asunto es que tú sabes que a veces se discute el asunto de el pecado contra el Espíritu Santo, ¿cierto? Sí. Se habla de esto porque se cree que efectivamente es el único pecado, y la gente y nosotros mismos a veces decimos, pero ¿cuál será ese pecado que no se puede perdonar? Imperdonable. Imperdonable. Ahora, aquí uno empieza a percibir algunas cosas que yo creo que son sumamente importantes. Si el Espíritu Santo es Dios, si el Padre es Dios, y si el Hijo es Dios, son iguales, exactamente iguales, ¿por qué aquí mentirle al Espíritu Santo es tan grave? ¿Cuál es el problema? Ahora, fíjate, por otro lado hay un contraste en que este Ananías, según los comentarios, dice que Jehová es benigno, interesante los nombres, y ella, Zafira, es hermosa, ¿no es cierto? Pero esto no denota, algo hay aquí que uno debería de tener mucho cuidado. ¿Dónde está el problema? El problema es que es el único, y aquí hay un papel, un rol muy importante del Espíritu Santo, es el único que nos puede convencer de pecado, y no dejaron que el Espíritu Santo actuara en ellos y obedecieron al enemigo y se quedaron, mintieron y se quedaron con algo que si era de ellos, ¿por qué no dijeron, como tú decías? Entonces, este es un asunto que uno podría aplicarlo también a la vida de uno, porque el Espíritu Santo realmente a veces es el único que nos puede ayudar, y a veces nos dignamos. Entramos en comentarios inadecuados del Espíritu Santo cuando es la única persona que en realidad nos podría abrir la mente para entender cómo es Jesucristo, cómo es su plan, su sacrificio, cómo es Dios, para entenderlo y tomar una posición frente a la salvación. Ahora, fíjate, de acuerdo con lo que tú estabas diciendo, nos encontramos que la misma Biblia dice que yo puedo pecar contra Cristo y recibo perdón. Claro. Pero si yo peco contra el Espíritu Santo, no recibo perdón. Entonces, alguien podría pensar, bueno, quiere decir entonces que el Espíritu Santo es más importante que el Hijo. Porque si yo peco contra el Hijo y puedo ser perdonado, y si peco contra el Espíritu Santo, no puedo ser perdonado. Ahí justamente entra esto de que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, si yo peco contra el Hijo, recordemos las palabras de aquellos que, cuando Pedro hizo el primer sermón, vosotros le quitasteis la vida al Hijo de Dios. Y ahí ellos despiertan y dicen, varones galileos, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién hizo el de despertar? Estamos en problemas serios, merecemos la muerte, en fin, claro. ¿Qué podemos hacer? El Espíritu Santo tocó sus mentes y ellos se dieron cuenta, y ahí al darse cuenta pudieron pedir perdón y recibir perdón. Pero si yo rechazo el Espíritu Santo, que es el único que me puede convencer, yo sigo en la misma situación. Exactamente, hay una gran diferencia. Por eso cuidémonos cuando hablemos del Espíritu Santo. Él es Dios y es el que nos ayuda a encontrarnos con Jesús. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Bendiciones. Piense cuán fácilmente Ananías y Zafira podían haber justificado su pecado. Después de todo, ¿acaso no hemos vendido nuestra propia propiedad y hemos dado un poco a la iglesia? ¿Cuál es el problema si nos guardamos un poco? ¿Qué debería decirnos esta historia acerca de cuán cuidadosos debemos ser en cuanto a cómo justificamos nuestras acciones? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.